Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que los acompaña desde ya hasta las 12 del mediodía con lo mejor de la semana. Son las 20 de la... buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que los acompaña desde ya hasta las 12 del mediodía con lo mejor de la semana. Son las 20 de la X, edición... ¿Ya en qué edición estaremos? El tiempo se ha pasado, pero volando. Lu Varela los acompaña en este momento. Recuerden que en un ratito pues estaré junto a Julio César Soto para llevar hasta sus oídos lo mejor de la semana con este conteo y este resumen de las 20 canciones más importantes de nuestra programación. Edición número 8 para hoy, sábado 8 de marzo. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! Esperamos que tengan un día maravilloso, que las celebren, que las apapachen, que las consientan, que las mimen, que las amen, porque nos merecemos todo lo bonito del mundo. Y que un feliz Día de la Mujer a todas las mujeres hermosas oyentes de la X96.5 que a esta hora se conectan con nosotros en esta edición número 8 de las 20 de la X. ¡Ey! Vamos a recordar... ¿cuáles eran las 5 canciones más importantes hace 8 días exactamente? Puesto número 5 para Charlie XCX con Billie Eilish y esto que se llama Guess. Puesto número 4 para Sabrina Carpenter con esto llamado Taste. Puesto número 3 para Billie Eilish con Birds of a Feather. Puesto número 2 para Bruno Mars y Rosé con Apache. Y la canción más importante hace 8 días, Lady Gaga y Bruno Mars juntitos con Die With a Smile. Bueno, así estaba la cosa hace 8 días. ¿Qué irá a pasar en esta ocasión? Bueno, muy atentos. Más o menos llegando al mediodía nos vamos a dar cuenta cómo quedarán entonces esos primeros 5 lugares. Para hoy les tenemos novedades. Bueno, no hay ingresos nuevos, pero les podemos contar que subieron 6 canciones. 8 canciones descendieron. Y 6 canciones se mantienen estables en el lugar que tenían hace 8 días. Antes de arrancar con las 3 canciones, el puesto número 20, 19 y número 18 y darle inicio a este conteo, pues queremos saludar a un oyente maravilloso que vino a saludarnos hoy a las niñas de la X. Bueno, a Julio también, porque pues... Pero a las niñas de la X, sobre todo, en el Día de la Mujer, nos trajo un detalle y vino con toda su buena vibra a llenarnos de mimitos. Un abrazo para ti, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Acércate al micrófono para que te escuchen. Muy buen día, Lu. Muy bien, gracias a mi Dios. Un día maravilloso y pues sí, a traerles un detalle a esas dos maravillosas princesas que nos consienten con buena música y con su buena vibra. Un saludo tan especial para Julito y bueno, este día muy especial, Día Internacional de la Mujer, para mi madre, mis hermanas y todas esas bellas, preciosas mujeres de este mundo que dan el don más maravilloso después de Dios, que es la vida. Unas felicitaciones y que sea un día maravilloso, como decía Lu, que las apapachen, que las quieran, que las consientan y ante todo que les den un verdadero amor. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias, Oscar, siempre por estar allí, fiel, brindarnos tu fidelidad, tu sintonía siempre y tu compañía. Arrancamos entonces, mientras llega el Julius, con las tres últimas canciones del conteo para esta edición número 8. En el puesto número 20 tenemos I Like The Way You Kiss Me, una canción de Artemas que ya completa 15 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que pierde un lugar para esta ocasión. Más adelante tendremos el puesto número 19 con Teddy Swims, que también completa la misma cantidad de semanas que I Like The Way You Kiss Me. 15 semanas completa dentro de las 20 de la X con The Door. La semana pasada estaba en el puesto número 20, así que sube un lugar. Y finalmente en esta tandita les presentamos la canción número 18. Ahí tenemos a Benson Boone, que ya completa 20 semanas en el conteo con Slow It Down. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que pierde dos lugares en esta edición número 8. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. Número 19. I took a page out of your número 18. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back, and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens out of Georgia. Now you're lonely in this city, lying with me, and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces, 'cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it. Oh, I hate that I'm the reason that you're in your head right now, while your world is spinning out. So slow it down, take a moment now. We're too young to drown. Deep in dirty waters full of hopeless doubt. Let me pull you out. Let me hold you now. Let me slow it down. Ain't it funny how it changes? How the future rearranges. I get nervous, oh, I'm anxious. Maybe loving you is dangerous. I could lose you like the others. Only girl that's never left me is my mother. Oh, I love her, and I know you probably hate it, but I'm in my head right now. So minutos, esta es la X96.5 acompañando su fin de semana, es sábado y bueno, con un clima delicioso que nos acompaña desde temprano para los que les encanta el frío y las temperaturas bajas, pues estamos a una temperatura muy agradable, con lluvia a la madrugada, pero la mañana estuvo friecita, rico para el que se quedó en la cama. Sí. Pero rico también, ¿sabe para qué? Para los que salimos a entrenar temprano. ¿Cuánto corrió ahorita? ¡Ah! Corrí más sabroso, le cuento. ¿Cuánto corriste? Corrí 22 kilómetros. ¿Y a qué hora salió? A las 6 de la mañana. ¿Y terminó a qué hora? A las 9 de la mañana. Me eché 3 horitas porque iba, porque la idea era correrlos muy suaves hongos. ¿Y los corrió suavecito, y relajado? Sí, suave, relajadito. Disfrutando el clima, que estuvo súper rico para trotar. ¿A qué le supo el desayuno después de correr esos 22? ¡A gloria! Cuando uno hace ese tipo de esfuerzos y luego llega algo tan normal como un desayuno, uno siente que se lo merece, uno siente que lo esperaba. Comí unos huevitos deliciosos con avena en hojuelas. Como que lo disfruto más. ¿Y qué más era? Quesito y qué, y una... Y caca, ¿cómo se llama eso? Cocoa. ¿Cocoa? Qué rico, de verdad, muy chévere. Y bueno, pero usted ya le chismeó a los oyentes porque es que está en esa preparación tan ardua. ¿Cómo les parece que dentro de esas cosas locas que le da uno en la vida, a mí se me ocurrió este año correr 42 kilómetros? O sea, Julito va a hacer la maratón. La maratón de Cali. La maratón de Cali, son 42K, Dios santo bendito. Miren, yo espero de verdad ver muchos oyentes en el camino. Va a haber mucho chance de que nos encontremos. En la meta, yo sé que va a estar todo mi Team X esperándome. Yo sé que va a estar María, va a estar Lu, va a estar Tefa esperándome en la meta. Y sé y espero que van a haber muchos oyentes en el camino echándonos hurras y echándonos ánimo, claro, y dándonos moral. Porque lo decía yo, ¿con quién hablaba? Ah, pues con Tefa hablaba en Mañanas X, de que, y usted también lo ha experimentado porque usted también ha corrido, el impulso tan tremendo que es la gente cuando te grita en la calle. Es una inyección infinita de fuerzas, de ánimo, de moral, de ese mensaje que uno muchas veces cuando está en esos momentos de agotamiento o así, uno dice como no puedo más, me duele mucho, estoy cansado, no quiero más, y llega alguien y te dice ¡vamos con toda! Es automático, es que tú agarras fuerzas y sigues. Parece increíble, es pero impresionante. Es la, impresionante. La energía que transmite la gente cuando está en la calle, cuando te aplaude, te nombra, te echa estas porras y estos, uh-huh, este ánimo con los gritos. Eso, de verdad, tiene un impacto tremendísimo en la mente. Y es instantáneo. Claro, porque mucho del esfuerzo, obviamente se requiere esfuerzo físico, pero también es una mezcla entre esfuerzo físico y trabajo mental, lo que uno, sí, hace en estas carreras, total, porque la mente hay que dominarla todo el tiempo y mantenerla bajo control para que pues el cuerpo no colapse. Exacto. Entonces, de verdad que esos gritos de ánimo son súper importantes. Así es que vuelvo y lo digo, espero muchos oyentes por ahí en la calle acompañándonos en la maratón. ¿Cuándo es? El 4 de mayo. Tienen tiempo para que se agenden. Va a ser un recorrido por toda la ciudad, porque arranca como desde desde la Novena, que es como el centro deportivo de Cali, donde están las piscinas, las canchas. Uh-huh. Va a arrancar desde allí, va a pegar para acá, para el norte, viene como acá hasta más o menos Centro Empresa, y luego se devuelve y va hasta al lado de la Universidad del Valle, y sí, luego vuelve otra vez a la Novena. Es más o menos como el recorrido. Bueno, va a estar bastante extenso, vas a recorrer mucho, mucho de nuestra ciudad y te va a ir muy bien, seguro que sí, y seguro que los oyentes van a estar allí dándote ese apoyo. Eso espero, ver y escuchar muchos gritos de ustedes, super oyentes, los mejores oyentes que tiene la radio en Cali. Saluditos para todos los que están conectados con nosotros desde temprano, hay gente por ahí conectada en los archivos X que sonaron hasta las 10 de la mañana. Por acá dicen, gente linda, buenos días, gracias Nino por ese saludo siempre. Oscar Potes, que se acabó de ir. ¡Ay, sí! ¡Qué hermoso! Un abrazo enorme, Oscar, gracias por tu visita, que siempre muy galante este hombre. Vino a traer un detalle especial para las chicas de la X en el Día de la Mujer. Dice, grandes bendiciones, un fuerte abrazo, el mensaje que nos envía por acá. Y lo alcancé a pescar por aquí, lo saludamos. Estaba entregándole ese detalle especial a Lu. Y le dejó a Tefa también, a Mari. Muy bien. Ahí vamos a compartir, Osquitar. Muchas gracias. Javier Viveros también dice, Julio, lo felicito, está muy bien acompañado. Ay. Mira. Ay. Un saludo a todas las mujeres del mundo, a Luz, a María y a Estefa en su día. A Luz. Doña Luz. Doña Luz. Es Lu, es Lu. L-U. Lu, María y Estefan. Lu, listo. De Luisa. De Luisa, exactamente. Javier Carvajal dice, feliz día de la mujer a las hermosas de la X. Vivian Salazar también dice, feliz día para las bellas de la X. Andrés Esteban dice, feliz día para las mujeres de la cabina. Buenos días, amigos, súper conectados escuchándolos. Ojalá tengamos nuevo número uno hoy. Gracias por traernos buena vibra. Dios los bendiga. Gracias, Andrés. Un abrazo para ti. Que así sea. Pues ya veremos qué pasa hoy con nuestro conteo. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos a escuchar tres nuevas posiciones. Aquí están las casillas 17, 16 y número 15. Recuerden que vamos de 3 en 3 hasta llegar al número 1 esta semana. Así que vamos con Billie Eilish, con Linkin Park y con Chappell Roan. Arrancando con ella, Chappell Roan, que está con How To Go en la posición 17. Estable esta semana en esta casilla. Es la semana número 15 que suma a nuestro conteo How To Go en la posición 17. Bueno, puesto número 16 para Wildflower de Billie Eilish. Esta canción completa dos semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que sube dos lugares.

Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who is better, 'cause she couldn't be more different from me. Happy and free. Días de aniversario éxito en grande. Aprovecha computador portátil Asus con procesador Intel Core i5, series H de 8 núcleos y 24 GB de RAM a $2,451,000 con cualquier medio de pago. Válido del 7 al 9 de marzo del 2025. 200 unidades, aplican términos y condiciones. Número 15. Your blades are sharpened with precision. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Going around like a revolver. I keep on lying too. banda protagonista en el año inmediatamente anterior, Linkin Park. La agrupación que, bueno, ha logrado acumular una muy buena cantidad de éxitos desde que regresó a los escenarios. Chester, lastimosamente, bueno, no está más y muchos ya han entendido qué pasa. Pues, ¿qué pasa? Que la banda, pues, debe continuar. Ese no fue el fin. Y el proyecto pues se recuperó de una manera increíble, ha vuelto a brillar en los escenarios, ha tenido la oportunidad de lanzar nuevo disco, preparando nueva música, y dicen que andan muy juiciosos de nuevo en los estudios, luego del lanzamiento de From Zero. Retomando muchos sonidos de los inicios de esta agrupación, cosa que ha sido como muy bien recibida por sus fans. Y estrenando, como ya sabemos, pues vocalista. Ahí están, más presentes que nunca. Emily Armstrong es el nombre de esta mujer que se reunió pues recientemente con la banda y empezó a ser parte de la formación. Y aquí están haciendo parte también de la música en la X96.5. Sé que les gusta mucho esta canción y por eso está siendo parte de nuestro conteo. En la posición número 15, y ahí está, ya a través de Twitter, en arroba la X Cali Oficial, para que ustedes voten por ella. Si quieren darle su voto a Linkin Park, ustedes ingresan a Twitter, arroba la X Cali Oficial, así nos siguen, y ahí van a encontrar la encuesta, para que marquen lo que quieran que ocurra con esta canción, que ascienda o que descienda, ustedes deciden y nos ayudan a darle forma así a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Ya saben, los sábados a las 10 siempre estamos haciendo este recorrido, entregándoles el resumen de los éxitos más importantes en nuestra estación, la X96.5. Un abrazo para Noemi, que dice buenos y bendecidos días para todos. Un feliz día de la mujer. Para Tefa, Lu, María, que Dios las bendiga hoy y siempre. Que tengan un maravilloso día. Mi Julito Bello, Dios te bendiga. Bendito eres entre las mujeres. ¡Epa! Y tienes toda la razón. Sí. Yo siempre he sido bendito entre las mujeres. Siempre he estado rodeado de muchas mujeres. Y más te vale que te guste. Un saludo enorme, no, pues cómo no. Un saludo enorme, escuchándolos desde los 90, dice Beru. Gracias. Un abrazote para ti, qué bueno. Gracias. Saber de ti en esta mañana. Nuestro amigo Johan también dice jovencitas, jovencitos, feliz día. Como siempre, escuchándolos, deseándoles un feliz día a las hermosas mujeres divinas. Muchas gracias, querido. Un abrazo gigantesco para ti. Y desde Popayán también, Francisco Castillo. Feliz día para todas las mujeres con los mejores éxitos de la X. Super sintonía con ustedes, son los mejores desde siempre. Francisco desde Popayán. Si aquí está haciendo frío, en Popayán debe estar helando. Ay, sí, pero qué rico. Pero mire que hizo frío y hizo un solazo tremendo. Sí, que sí. Que me quemé. O sea, nunca me quemo porque pues yo voy con protectorcito y todo, pero llegué a la casa y me miré y claro, tengo la marca de la camiseta. Epa. Como ningún otro día, porque pues hizo, hubo un momento que hizo un sol fortísimo, fortísimo. Ahorita está otra vez oscuro y pareciera que fuera como a llover un tris. Ojito, no se confíen de que, ay, es que el sol no está ahí, pues. Y porque uno piensa que es que uno no se va a quemar si es que el sol no está presente. Exacto. No, se quema uno. Así que salgan siempre con la protección solar. Eso ya, mejor dicho, es súper básico en el día a día. Hay que hacerlo. Y más si uno va a estar al aire libre. Exactamente. No, y adentro también les decimos siempre, ¿no? En la oficina también, porque esas luces de computador y las luces de oficina también pues dejan rastros en la piel. Entonces, ese es, como siempre les digo, el mejor amigo que uno puede tener es el bloqueador. Las 10:37, bueno, avancemos entonces con tres posiciones más. Las 20 de la X. Casillas número 14, número 13 y número 12 a continuación. Puesto número 14 para Grace Abrams con That's So True. Esta canción ya completa 7 semanas en el conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 15, así que sube un lugar para esta edición 8 del 2025. En la casilla número 13 estará Shabuzi con A Bar Song. Tipsy lleva 33 semanas con nosotros. Eso lo hace merecedora del título a la canción más antigua del conteo. La canción más antigua de las 20 de la X esta semana es A Bar Song Tipsy con Shabuzi. Puesto número 12 para Billie Eilish, de nuevo,

10 minutos y tendremos las 11 de la mañana en la X96.5. Es Billie Eilish con Chihiro en la posición número 12 esta semana. Mire que coincidiendo con esta celebración del Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy, que es 8 de marzo, hay algo bien interesante que han logrado tres mujeres, entre ellas Billie. Las otras dos son Taylor Swift, uh-huh, y la otra es Sabrina Carpenter. Son las artistas que están dominando, ¿no?, en estos momentos el panorama musical. Conquistaron plataformas digitales el año pasado y pusieron, pues, como que la música más importante en el 2024. Y por primera vez en 10 años, los tres álbumes más vendidos a nivel mundial el año pasado son solo de mujeres. ¡Epa! Me encanta, me encanta. Un top 3 que va a quedar ahí siempre para el recuerdo. The Tortured Poets Department. Ese es el álbum de Taylor. Encabeza la lista. Lo sigue Hit Me Hard and Soft, que es el álbum de Billie. Y lo cierra Short and Sweet, de Sabrina Carpenter. Bueno, siento que están viviendo un momento increíble. El girl power más fuerte que nunca. Eso nos encanta. Y justamente decías hace un ratito, en el marco del Día de la Mujer, qué bueno que tengamos claro que somos muy, muy poderosas en todas las áreas que queramos. Por primera vez en 10 años lo logran estas tres mujeres. Los tres álbumes más vendidos a nivel mundial son solo de mujeres. Bueno, pues son las cosas chéveres que compartimos con ustedes a esta hora. Recuerden que estamos en el resumen de lo mejor de la semana. Estas son las 20 de la X, las 20 canciones más importantes de nuestra programación, una a una con sus artistas favoritos, y ustedes pueden votar por ellas ingresando a la X Cali Oficial. Así nos encuentran en X o en Twitter, como prefieran llamarlo, y allí van a poder votar en cada una de las encuestas que les estamos compartiendo. ¿Ya nos siguen o todavía no nos siguen en Twitter? Cuéntenme, arroba la X Cali Oficial. Si no nos siguen todavía, háganlo de una vez. Por ahí siempre estamos también entregando invitaciones. De hecho, por ahí hay oyentes que están ya muy sentaditos, muy enfiladitos para ver la película que les invitamos a ver hoy. Ay, sí, deben estar por allá ya en la sala de... Yo creo que ya están sentaditos, sí. Sí, por eso. Tienes toda la razón. Ya deben estar sentaditos ahí en la sala de Monkey 17, la cinta de Robert Pattinson que les invitamos a ver. Muchos oyentes se fueron a cine hoy, pues no nos estarán escuchando ahorita en nuestro conteo, luego se enterarán, sí, del conteo, pero están ahí disfrutando de la película. Y pues muchos ganaron a través de Twitter, otros por Instagram, otros en WhatsApp. Entonces síganos en Twitter, arroba la X Cali Oficial, para que no se pierda movida de lo que pasa en la X. Así es, abracito para todos ustedes. Gracias por participar en ese concurso. Bueno, no escucharán justo en este momento, como tú lo dices, pero somos muy felices de poder premiarlos y que se disfruten esos estrenos. Se van a ver la película primero que todos. Me encanta. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Vamos a seguir con tres posiciones más. Viene Lola Young, viene Chappell nuevamente y Teddy Swims a estas tres casillas. Número 11, número 10 y número 9. En el puesto número 11 tenemos a Lola Young con Messi. Esta canción sí que la piden. Lleva dos semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 13. Ella sigue muy juiciosa subiendo dentro del conteo. 20 semanas son las que lleva Chappell Roan con Good Luck, Babe. Posición número 10, que una semana más, pues queda estable en esta casilla, acumulando su semana número 20. Y puesto número 9 para Bad Dreams de Teddy Swims. Esta canción completa ya 7 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que pierde un lugar para esta edición. Nos vamos entonces con estas tres posiciones, casillas número 11, número 10 y número 9 a continuación. Número 11. -4 degrees, and I get what you're saying.

Malt por 700 mililitros. Válido del 7 al 9 de marzo de 2025. 3.000 unidades disponibles. El alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Aplica términos y condiciones. La X96.5 Cali. En cumpleaños Carulla, los últimos días los celebramos en grande. Hasta 30% de descuento en productos seleccionados Gourmet, Premier, Canola Life, Diana, Mayagüez y 2x1 en gaseosas Coca-Cola sin azúcar. Válido del 7 al 9 de marzo de 2025. 10.000 unidades disponibles. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1. Las 20 de la X. Número 10. Losing my mind, over shadows and gravity. What you waiting for? Something physical. I can do this by myself. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can see tonight. I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep sipping in a bad dream. But there's no you and I. No sound when I cry. I love you and I need you. Set me free. All the things, bad dreams. Waiting on the other side. No sound when I cry. I love you and I need you. Set me free. All the things, all the things. Música en la X con Terry Swims, antes Chapel Run y Loda Young, que eran los artistas que pues pasaban en nuestra estación, la X96.5, que el sábado les expone este panorama de la música y los éxitos que suenan alrededor del mundo. Que les mandan a decir que en un momentico empiezan a poner las encuestas, que por favor tengan paciencia. Ah, ok. Que hay humanos detrás de esa tarea. Que un tantito. Pero que se les va a poner, ustedes no se preocupen. Estas son las 20 de la X, lo mejor de la semana, es la edición número 8 del año 2025. Estamos arrancando con este resumen, ya vamos como en la mitad del resumen, con las 20 canciones más importantes de la X. Ustedes son los que eligen qué canción quieren que ocupe el lugar número uno a través de sus votos, cuando piden las canciones, cuando las soliciten a través de nuestra línea WhatsApp, cuando las votan en redes sociales, ya saben. Aquí estamos para leerlos y obviamente llenar sus oídos de muy buena música. Esta es la edición número 8 para hoy, 8 de marzo del año 2025. Y aquí vamos con ustedes acompañando su fin de semana. Equipo, bendecido día para las nenas de la X, Lu, Marianne, Stefa, feliz día de la mujer, que Dios las bendiga. Muchos abrazos. Julio, vamos con toda con la maratón, usted puede. Epa. Está el apoyo, dice Delio Castaño, que nos escribe también a esta hora. Tal al 318-860-9616. Andrés Molina, por acá hay un mensaje de Andrés. Estoy descargándolo, pero no sé qué pasa porque no baja apenas lo tengamos por aquí. A veces Andrés se pone así. Sí, se pone como pesadón. Uh-huh. Gabriel González, super oyente ganador, además con nosotros, nos manda fotito. En el cine. Desde el cine. Acá estamos, muchas gracias amigos, feliz Día de la Mujer, dice Gabriel y compañía que andan allí ya. Vea. Enfilados con la cinta, bueno, a la que los invitamos a ver. No creo que nos escuche, pero hay que escribirle. O también para los que nos oyen en este momento que no están en cine, pero que en otra oportunidad van a ir. Nosotros los amamos tanto que nos perdemos una película que queremos ver. Por darle las entradas a ustedes. Yo quería ir, pero hay que trabajar, somos responsables. Al pie del cañón. Ay, yo quería verla, no sé por qué me llama la atención esa película. Ojalá nos chismeen si es buena, si vale la pena, no que nos cuenten, pero sí. Bueno, de Día de la Mujer la voy a invitar a ver la película. ¿En serio? Sí, en serio. Ahora miramos qué día vamos. Ay, me encanta. Esta semana. Hágale pues. Para que no digan que no se les consiente. Bueno, hágale pues. Lo mejor de la semana en la X96.5. Avanzamos 3 posiciones más en las 20 de la X y nos vamos con las casillas 8, 7 y número 6 que vienen a continuación. Puesto número 8 para una canción que nos gusta a todo el equipo, Adam Port con Move. Esta canción ya completa 20 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 7, así que se resbaló un lugar. Casilla número 6, nuevamente Chaperone, con su tercera canción en el conteo. Aquí está Pink Pony Club, posición número 6, 9 semanas con nosotros, estable en esta casilla, una semana más. Y puesto número 5 para Sabrina Carpenter con Taste, completa 15 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto 4. Ay, perdón, venga, que yo metí la pata aquí. ¿Por qué? Porque vamos es 8, 7, vamos es 8, 7 y 6, perdón. No, pero yo tampoco lo corregí. En el 8, en el 8 sí es Adam Port con Move, que hablaste de ella, pero yo tenía que presentar era a Miles Smith, que está con Stargazing en la posición 7. Y me fui derecho con Chaperone. Ay, venga, ya saben pues cuáles vienen a continuación, pero no importa. Bueno, entonces nos vamos al puesto 6. Sí. 6, ahí está Chaperone con Pink Pony Club, que ya lleva 9 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el 6, o sea, se quedó quietita. Ahí están Move con Adam Port, casilla 8. Stargazing con Miles Smith, casilla 7. Y Pink Pony Club con Chaperone, posición número 6. Número 8. Número 7. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they

still love you and Tennessee are always on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? Your pink pony girl, you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. So Chappell Roan, Pink Pony Club, antes Miles Smith y Adam Port pasaban a esta hora a través de la X96.5. Aquí vamos acompañando su fin de semana. Gracias por los saludos que nos envían. Por ahí está desde Palmira también conectado con nosotros nuestro oyente Andrés Molina, que les manda un saludo a las chicas. Abrazote, Andresito. Abrazote para Delio también, que hace rato nos dejó un mensaje lo más de lindo. Muchas, muchísimas gracias. Soñadoras, atrevidas, complicadas, apasionadas, unidas, inteligentes. Feliz día. Dice por acá una imagencita que nos compartió también. Gracias por enviar ese mensaje a nuestras mujeres X. Nuestro amigo Gabriel también alcanzó a escuchar el saludito que le enviamos ahora, porque apenas van a entrar a la sala de cine. Y viene desde Palmira, Gabriel, también. Bueno, Gaby, disfruta tu película. Gracias por escucharnos. Gracias por ser oyentes de la X96.5. Hoy queremos invitarlos, como cada 8 días, a que hagan parte del conteo votando en las encuestas que ya empezaron a ser publicadas a través de nuestra cuenta en @laXcaliOficial. Vayan y votan para que sus canciones favoritas queden en los primeros lugares. Nos siguen como @laXcaliOficial, así nos buscan en Twitter y votan de una vez por su canción favorita. Recuerden que esta tarde pues nos volvemos a escuchar a las 6 para que juntos recorramos el universo dance con esas canciones que nos ponen a bailar en fin de semana. La X Top Dance estará a las 6 de la tarde con nuestro conteo, las 10 canciones que le dan forma y 3 canciones más, los 3 recomendados que tengo para ustedes en esta semana. Así que no me fallen a las 6 de la tarde hoy con la X Top Dance. Vamos con 3 posiciones más. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. Y entramos a las posiciones número 5, número 4... número 3. Puesto número 5 para Sabrina Carpenter con Taste. Esta canción completa 15 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que pierde una posición. Estará en la casilla número 4, Guess, con Charlie XCX y Billie Eilish, canción ganadora en la pasada entrega de los Brit Awards como mejor éxito internacional. Ahí está en la posición número 4 esta semana, ganando una posición. Del 5 sube al 4, Guess. Y en el puesto número 3 tenemos de nuevo a Billie Eilish con Birds of a Feather. Esta canción es la segunda canción con más semanas en el conteo, completa 32 semanas, va justo detrás de Shabusi con A Barsome Tipsy. Y la semana pasada estaba aquí mismo, no se movió de lugar para esta ocasión. 11:24 minutos, posiciones 5, 4 y 3 vienen a continuación en las 20 de la X. Número 5. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. When

de Rosé y Bruno Mars, la posición 2 esta semana en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X, cada sábado hacemos este resumen con lo mejor de la semana, que ustedes más adelantito van a encontrar resumido también en nuestra página web, laxcali.com. También las noticias del mundo del espectáculo, sus artistas favoritos, es lo que van a encontrar allí. Y ya saben, esta tarde también tendremos de la A a la X. Tefa estará con ustedes más tardecito, después de las 2, para programar la emisora y que ustedes pasen una tarde increíble. Y a las 6 yo vuelvo a reencontrarme con ustedes. Así es, en la X Top Dance, ese momento en el que Julito los va a acompañar con esos éxitos que están marcando tendencia en los disco clubs del mundo, va a tener sus canciones recomendadas, que por cierto es mi parte favorita de ese conteo, y que ustedes pueden encontrar ingresando a laxcali.com. Así sonaron las 20 canciones más importantes esta semana en la edición número 8 de nuestro conteo para hoy, sábado 8 de marzo del año 2025. Posición 20, Artemas con I Like The Way You Kiss Me. Puesto número 19 para Teddy Swims con The Door. En la casilla 18, Benson Bones, Slow It Down. Puesto número 17 para Chappell Roan con Have to Go. En la casilla 16, Billie Eilish con Wildflower. Últimos días de aniversario éxito en grande. Aprovecha computador portátil Asus con procesador Intel Core i5, series H de 8 núcleos y 24 GB de RAM a $2,451,000 con cualquier medio de pago. Válido del 7 al 9 de marzo del 2025. 200 unidades, aplican términos y condiciones. Puesto número 15 para Linkin Park con The Emptiness Machine. En la casilla 14, That's All True, Gracie Abrams. Puesto número 13 para Barson Tipsy de Shabuzi. Casilla 12, Billie Eilish con Chihiro. Puesto número 11 para Messi de Lola Young. Casilla 10, Good Luck Babe, Chappell Roan. Puesto número 9 para Bad Dreams de Teddy Swims. Puesto Adam Port con Move en la casilla 8. Puesto número 7 para Miles Smith con Stargazing. Casilla 6, Pink Pony Club, Chapel Run. Puesto número 5 para Sabrina Carpenter con Taste. Yes, Charlie XCX, Billie Eilish, casilla 4. Puesto número 3 para Billie Eilish con Birds of a Feather. Abate con Bruno Mars y Rosé, casilla 2. Y ahí están las 19 posiciones anteriores en nuestro conteo. Así vivimos una vez más este resumen con los éxitos más importantes de la música en esta semana. Como les dije hace un rato, en un momento los tendrán también consignados en nuestra página web, laxcali.com, para que revisen allí el conteo actual de nuestros éxitos. Con mucho gusto los acompañamos. Lu Varela y quien les habla, Julio César Soto. Recuerden que mañana van a poder escuchar la repetición sin interrupciones del conteo. Mañana, domingo, a las 12 del mediodía. Así que no se lo vayan a perder si quieren volver a escuchar una a una sus canciones favoritas. Los dejamos con la canción más importante esta semana, que ya sabrán ustedes cuál es, porque repite en esta posición esto que se llama Die With A Smile. Está indestronable. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Número 1, Lady Gaga y Bruno Mars. Número 1. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just Escuchas la X 96.5.